Antes de que el tema se ponga muy duro, damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com, escuchando un poco de música incidental de una de las pelis que estos días se han estado proyectando en Sitges. Y tenemos aquí, pues, en sinaudiencia.com el equipo habitual, el equipo titular desde hace ya ni me acuerdo cuántas temporadas. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos aquí a mitad de, digamos, de celebración de este festival de Sitges 2010, la 43 edición. Paso de decir 43ª, que es demasiado largo. Para pasar de decirlo, lo acabo de decir, ¿no? Sí, es que me hace gracia la entradilla que hay en las películas, digamos, a concurso, que siempre la ponen en castellano, catalán y en inglés. Dicen el número ordinal de festival y en catalán incluso suena más largo todavía, aunque es igual, más o menos de extensión, pero a mí se me hace como más una palabra más larga aún. En fin, que... Por cierto, que a raíz de lo que acabas de decir, me gustó más el anuncio de la pasada edición, de Todo empezó por un huevo, que el de estar con ese resplandor y ese niño con triciclo pesado dándole a la enfermera. Hombre, igual en los tobillos. Hay un poco menos de sangre, por eso. Sí. El tráiler del año pasado era un sangre a gogo, sangre y tiros ahí a mansalva, y este es un poco más medio melancólico, recordatorio y jugando un poco con el guiño de lo que tú comentas del resplandor. La idea es también un poco menos original. Lo del huevo en la del año pasado, la verdad es que era bastante ingenioso. Hay que decirlo. Y estamos, llevamos pues más o menos el ecuador del festival, ahí han pasado 7 días, quedan otros 7 aproximadamente, 6-7, según como contemos este día, este miércoles de hoy, que es 13 de octubre. Y bueno, pues tenemos un montón de cosas que comentar del festival, algunas sobre películas, otras cosas que no son sobre películas, pero... tanto Jordi como yo, pues tenemos unos cuantos apuntes y cosas para desgranar aquí que ya adelantamos que en una hora seguramente va a ser imposible que nos lo pulamos. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM, aunque haya habido un pequeño lapsus ahí de unos cuantos minutos de ausencia de sonido en la señal del 91.4, pero es que, aunque os pueda parecer un poco así... sorprendente, pues hemos tenido una pequeña avería eléctrica y bueno, una vez resuelta, continuamos en antena, estamos en sinaudiencia.com. Hoy evidentemente se nos va a quedar el programa un poco más pequeño con esta pausa de crisis eléctrica, Jordi, y bueno, la cuestión es que... Como no teníamos contenidos hoy, pues claro, no teníamos para esto. Hemos hecho trampa, hemos metido un imperdible en un enchufe y hemos hecho que salte todo el sistema y ahora pues no nos va a dar tiempo a decirlo todo, pero bueno, lo que podamos, tío, yo qué sé. La gente que nos sigue en directo habrá visto que durante 20 minutos Contrabanda ha desaparecido el mapa. Sin audiencia ha parado la emisión en directo, pero es que esto ha sido como el piso de Rec. No salía por aquí la niña, no salían gente virusificada y estaba complicado. Es complicado y además eso en un piso antiguo como estos de la zona del gótico. Rollo rec. Totalmente. Bueno, muy bien, pues continuamos con lo que... Porque no nos ha dado tiempo que apenas... Continuamos con el inicio del programa. Ni a presentarnos. Directamente. Bueno, ahora vamos a ir un poquito por faena porque esto tiene que ir un poquito dinámico. Siempre damos la bienvenida a nuevos miembros de nuestro libro. Esta semana hemos tenido la presentación de Don R., que aunque ha sido para darnos un cachete cariñoso... Quizás tenía sus razones. Sí, porque a lo que ya dijo en su día Raven de que Doña Urraca era de Miguel Bernet, pues ha añadido algunas otras erratas de Fernando en esos tebeos de posguerra y las referencias de cada personaje y su autor. Bueno. Entonces, bueno, también ha habido un poco de hablar de pre-Sitges y post-Sitges de la quedada y tal, y entonces, bueno, a raíz de eso, como esta semana los estrenos hay dos cositas, pero que tampoco vamos a hablar, a extendernos mucho, porque una es la red social, todo el mundo sabe de qué va la película, y quien no lo sepa, pues es el fenómeno Facebook, analizado por el señor David Fincher. Otro estreno que podría dar un poquito de juego por ser una comedia negra es la película Louis Michel, de Benoît Delefin y Gustave Kerben, una película francesa con un humor negro de Cárgate a tu jefe por Navidad. Entonces, exacto, sí. Pues tampoco vamos a profundizar. Un poco no de justicia tiempo. Laboral también. Exacto, justicia laboral, que y bueno, en creo, este país se reclama mucho. Y creo que la otra hija, ¿no? También, que The New Daughter, que es bueno, la peli de Kevin Costner e Ivana Baquero. Que también ¿viene este viernes ya o viene la otra semana? Creo que si viene hoy... Bueno, yo lo tenía apuntado para esta semana, pero... Yo lo tenía para la otra semana junto a Déjame Entrar, el remake. Vale. Entonces, pues, por eso no he dicho nada, pero bueno. Igual yo he metido el gambeo, pero no, bueno. No, pasa nada, Como se ha presentado estos días en Sitges, pues también quizás eso me ha sometido a más presión en el cerebro todavía y pensaba que venía esta semana. Pero en fin, esta semana os ponemos deberes, así que los estrenos os los busquéis vosotros. Claro, y eso, y aparte, yo qué sé, lo que tenéis que hacer un poco igual en vez de ir al cine esta semana es rastrear en la red esas referencias y recomendaciones que os vamos a pasar a explicar un poco del Festival de Sitges que ya hemos comentado, pues que anda en el ecuador de su celebración y que, bueno, que tenemos un montón de comentarios que hacer al respecto. Correcto, tenemos, es de justicia también, la semana pasada se nos pasó la sección no habitual, pero sí que se va sucediendo últimamente en Sin Audiencia de Obituario, teníamos la muerte del señor Tony Curtis, no se hizo referencia, y como esta semana hemos tenido la muerte también del señor Manuel Alexandre, uno de los míticos secundarios del cine español, pues vamos a rápidamente referenciar un poco los títulos destacados de estos dos actores. Uh-huh. Si te parece, empezamos primero con Tony Curtis. Sí, por cronología, un poco. Por el éxito y el aura de la película un poco que todo el mundo destaca de la filmografía de Tony Curtis es Con faldas y a lo loco. Es la más amable, quizás. Del señor Billy Wilder. No, yo creo que es una película tremenda. Sí, no, a mí me gusta mucho también. De mis clásicos de cabecera y me parece una excelente película. Pero recordemos que ha estado en otras películas como Los vikingos, como Spartacus, uh-huh. El gran Houdini, que fue la película quizá que le puso en el sitio de galán, ¿no? Sí. Luego también en otros papeles menos amables, como en Taras Bulba, uh-huh. Que hacía del hermano de Taras Bulba, que era Yul Brynner. Luego también El estrangulador de Boston, donde por primera vez hacía un papel de malo malísimo, que también sorprendió gratamente a la crítica. Y luego, bueno, pues sus devaneos con ciertas sustancias pues lo llevaron a engordar, a llevar una vida que la dejó un poco de los escenarios y de los platós. Uh-huh. Y bueno, a pesar de todo, no deja de ser uno de los grandes actores clásicos de Hollywood y ahí nos deja su legado. Sí, de hecho, y nos dejó también una actriz llamada Jamie Lee, que también había que citarla en este obituario porque también forma parte de su legado, en cierta manera, cinematográfico. Y además recordemos que una de las que nació como actrices, como Scream Queens. Exacto. Con la serie de Halloween. Halloween, sí. Y bueno, que también hay que destacar que ha aportado al cine de género su grano de arena. Ahí está. Por otro lado, tenemos a Manuel Alexandre. Este hombre, pues, secundario de innumerables películas. Dicen que su filmografía cuenta con más de 300 películas a sus espaldas. Y bueno, ha aparecido desde Bienvenido Mr. Marshall, Plácido, Atraco a las Tres, Muerte de un ciclista, Pesadilla para un rico, Amanece que no es poco, El bosque animado, La marrana, bueno, cualquier gran película del cine español, seguramente estaba Manuel Alexandre como secundario. Pocos papeles protagonistas ha tenido, además esos pocos papeles ya al final de su carrera, uh-huh. destacando quizá como protagonista en la película del 2006, Elsa y Fred, no sé si era película argentina o uruguaya, pero bueno, le dieron el papel protagonista de una pareja de la tercera edad, con uh-huh. ese juego de palabras de Ginger y Fred, en este caso Elsa y Fred, y por el que estuvo propuesto para ganar el Goya al mejor actor, que aunque no se lo llevó, finalmente se le dio 3 años después a nivel honorífico. Uh-huh. Entonces, bueno, con 92 años ya el hombre, que además también fue conocido y habitual tertuliano de las tertulias literarias del Café Gijón. Sí. Y bueno, pues nada, otro de los grandes que nos deja y el tiempo pasa para todo el mundo. Exacto, y además, bueno, es un tipo que nos deja, como tú muy bien dices, múltiples registros. En IMDb salen como 230 y pico proyectos, pero quizás no esté completo tampoco ahí. Sí, en casi todos lados hablan de unas 300 películas. Bien, bien, bien. Pues nada, oye, pasamos de la parte triste a la parte... Vamos a la acción, vamos a la actualidad, más candente, más caliente, más... A una parte horrorífica, truculenta, con altos, con bajos, con intermedios y con de todo. Bueno, vamos a hablar primero un poquito de la mini quedada. No nos vamos a quedar sin tiempo para comentar las películas, pero bueno, es que hay muchos temas y poco quepan, tiempo. Las que quepan, pero si no nos caben en este, las meteremos en el siguiente, eso no os preocupéis. Bueno, pues teníamos un sábado muy lluvioso en Sitges, además con la Walking Dead ahí. Con la marcha zombie de por medio. De por medio. Y bueno, pues habíamos emplazado a la gente que quisiera venir a vernos los caretos y hacer un poco de tertulia sin audiencera, pues ahí en una terracita, pues a vernos por allí. Hubo gente como Laguna Loire, porque iba con un grupo grande de gente, o como Fiar, que también estaba por allí. Estaba currando. Estaba ocupado en no esos pudieron momentos. Venir, pero bueno, pues otra gente como Using Your Brain o Unai con unos amigos que vino de Bilbao, pues sí, se plantaron allí. Y pues no, qué mejor que irnos a una terracita enfrente de la tapia del cementerio de Sitges, claro. Aprovechando la Walking Dead. Es un marco incomparable. Sí. Pues para nada, hacer nuestra tertulia al Café Gijón, ¿no? Café Bonanza era, ¿no? Café Bonanza, vez, sí, creo. Señor. No queremos hacer publicidad gratis, pero bueno, es que las cosas son era la como, terracita son como del, son, del Café Bonanza, donde todas las cartas tienen ahí el Rancho La Ponderosa y esos caballos que vienen de Bonanza, como diría Chiquito. Con esa tipografía de madera agujereada y claveteada, ¿no? Como el logo original de la serie. Sí, y bueno, pues ahí pues estuvimos departiendo, estuvimos comentando películas, haciendo pequeños spoilers entre nosotros. Exacto, a ver quién le hacía el más gordo, ¿no? A ver quién le hacía más gorda. Y bueno, y comentando pues actualidad de series, libros, películas, de todo un poco. La verdad es que estuvimos un rato muy agradable, nos lo pasamos muy bien. Luego yo, señor Unai, nos tuvo que dejar porque al día siguiente estaba acreditado para más pases de prensa. Es un tipo madrugador y tenía que hacer esos pases de las 8 de la mañana. Y con el grupo de Unai pues nos reencontramos al cabo de un rato para ir a ver la maratón. A ellos los dejamos también viendo ya El Último Exorcismo, película que nosotros ya habíamos visto. Exacto. Y bueno, pues en la maratón del acabamos la maratón, cosa que tú también... Pues, yo deserté, te perdiste la última deserté también. Antes de la última película, por razones familiares, pero bueno, es no viene a caso. Tampoco por las críticas, no sé si me perdí mucho o poco. A ver, yo creo que también, o sea, estamos hablando de la maratón fantástica, la que hubo el sábado en el Auditori, la sala más grande del festival, y que se proyectaba Jonah Hex, Frozen y Afterlife. ¿Te parece que entremos con esta maratón? Para pues también, sí, porque así nos quitamos tres de golpe. Y el corto también, venga. Y el corto mejor lo comentas tú, que creo que tienes más datos que yo, por lo menos a nivel técnico. La cuestión es que, pues bajo esta propuesta de maratón fantástica, pues digamos que teníamos un par de pelis que más o menos ya sabíamos de lo que iban y a lo que nos íbamos a enfrentar, que eran un poco Jonah Hex y Afterlife. Pero también había una incógnita que era Frozen, que estaba ahí haciendo la lechuguita del sándwich, pero que después de haber visto las tres películas, pues hay que decir que era un poco la peli de relleno del triplete de películas que hubo en esta noche fantástica. De todas formas, comentarios que he escuchado yo después de la proyección de esta maratón en el Auditori, para una, no sé si decir mayoría, pero para una cantidad importante de gente que vio la maratón, consideran que Frozen fue la más visionable y que menos les cansó de las tres, ¿eh? Pues yo te prometo que yo seré el rarito del grupo o lo que sea, pero es una peli muy floja y vamos a empezar ya con Frozen, ya que estamos en esta división de opiniones con la mayoría, ¿no? Y decir que, bueno, que Frozen es una peli yankee que, bueno, además parte de una propuesta realmente muy original y de esas propuestas que a ti te hacen pensar durante toda la película, yo si estuviera ahí donde está ese, ¿haría esto que está haciendo o haría otra cosa? Y es una peli en la que pues tres colegas se van a esquiar un fin de semana y por hacerse un poco los chanantes, pues en la última hora del cierre de la pista, deciden subirse a hacer un último descenso y se acaban quedando colgados en un telesilla. Hay un cambio de turno entre los que manejan el telesilla, hay una confusión porque tienen que bajar tres esquiadores que no son ellos y creen que ya no queda nadie. Hasta ahí de puta madre. O sea, el planteamiento es original, te hace pensar. Sí, lo que pasa pensar... es que este año yo he visto películas con este, porque a mí me recuerda, salvando las diferencias, mm-hmm. es la misma trama que Buried. Sí, a ver, es una putada, digamos, de arranque, ¿no? Y de cómo sobrevivir a esa putada que no estaba prevista. Es un Buried en grupo colgados a 12 metros, mm-hmm. para que nos entendamos. Entonces, la putada es que esto les pasa un domingo en el último descenso y Exacto. las pistas no vuelven a abrir hasta el viernes. Hasta el fin de semana siguiente. Entonces, bueno, haceros... Estamos en un sitio de alta montaña, está nevando, que hace frío, que... Que viene una tormenta, además. Viene una tormenta que se avecina por ahí. Estamos en un paraje salvaje de Norteamérica que hay más vida salvaje que en Europa. En fin, que hay bastantes, digamos, factores en contra para sacar de ahí quizás pues una buena trama, pero, y aquí entro ya con mi opinión, debo diferir de esa digestión agradable que tuvo mucha gente, que a mí pues se me atragantó un poco la película, y sobre todo, no por esto que acabamos de contar ahora, sino sobre todo por los actores y por la forma de que los personajes enfocan la crisis en cuestión. A ver, digámoslo claro, es un capítulo de Melrose Place o de Sensación de Vivir, mm-hmm. así de claro, por ahí, es un capítulo de Melrose Place, en el que pasa una situación que le lleva a dos o tres situaciones escabrosas. Y para de contar. Ahí y además, está. Las situaciones escabrosas, súper buscadas. O sea, súper buscadas para provocar en el espectador la reacción. De hecho, las voy a decir. O sea, ahora esto es un spoiler, pero si sí, no, bueno, no quiera que se tape los oídos. Pero son huesos rotos saliendo de la carne. El efecto de la piel congelada pegada en el metal uh-huh. y separándose posteriormente. Dos tontos muy tontos, recuerdo. Sí, señor, dos tontos muy tontos, sí. O sea, algo que ya está explotado. Y a partir de ahí, pues también jugar un poco con elementos de, no voy a decir de sorpresa, pero sí de un poco de angustia, de intentar uh-huh. meterte en la piel de los tres personajes que están viviendo esta odisea, ¿no? Uh-huh. Claro, cosa que al menos... Yo estoy convencido que en el caso de Javi mío no pasó porque no puedes empatizar con ese prototipo claro, de persona. Es que ese es el problema. Entonces, que si, claro. Yo es que me veo complicado, primero, empatizar con este tipo de pijos, vamos a decirlo así claramente, ¿no? Porque andamos con rodeos. Gente que va a la montaña sin mucha idea, que no, digamos, no tiene claro... los peligros que puede tener la montaña en sí y es gente pues un poco incauta que acaba pillando cacho en el monte. Entonces, quieras que no, a mí ese perfil de personaje pues nunca me voy a identificar con él. Es que yo empaticé más con ciertos animalitos peludos que corrían por allí. Y luego, sí, luego aparte es que como no empatizas, luego acabas queriendo que en cada momento pues les siga pasando algo más chungo que lo anterior a ver si acaban palmando en la película, porque igual el director quería hacer eso un poco, ¿no? No lo sé. O sea, igual es un poco esto retorcer un poco la cuestión. No, porque es una lectura subjetiva mía. Y los tíos son unos personajes muy prototípicos. La pareja, digamos, de enamorados con el amigo del chico que se ha acoplado a la excursión dominguera y, bueno, y acaban pillando cacho los tres en cierta manera. A ver, yo te digo, a mí me dices que Verhoeven en Tropas del Espacio buscó poner un plantel de chicos y chicas Sensación de Vivir precisamente porque es un tío retorcido, sarcástico e irónico, sí señor, sí. Tienes toda la razón. Aquí no, a mí, aquí no. Aquí no. Yo no lo compro. Esa idea no la compro en absoluto. Y luego decir otra cosa. Yo creo, por comentarios, todavía no he tenido el placer de verla, que Buried, la clave del éxito es que logra que la gente empatice claro, con el sujeto. La están poniendo muy bien por ahí. Por eso, a eso me refiero. Entonces, yo creo que aquí el fracaso, al menos... Yo creo a nuestro nivel, a lo que nos despertó a nosotros, es que no puedes empatizar con este tipo de pseudo pijo americano que sus mayores heroicidades son irse a esquiar en unas pistas sin pagar forfait o hacer una escapada en México a emborracharse de tequila claro. y que al final le cogen y le acaban rajando para quitarle los órganos. Es que es las dos escapadas que tienen arriba y abajo. Norte y sur. Y aparte que también, o sea, ya no es el hecho de que no empatices, sino que aparte, tal y como van, digamos, afrontando la crisis y tal y como van dando pasos más o menos desacertadamente para intentar resolver esa situación, pues se alejan cada vez más de poder empatizar con ellos porque no actúan como se debería actuar. Quizás tampoco habría películas si actuaran como se debía actuar en esa situación, que también está un poco, entre comillas, discutible qué sería lo más idóneo hacer en ese punto en el que se les coloca a esos personajes, pero en ningún caso hacer lo que hacen al menos en la primera actuación para intentar resolver esa crisis, ¿no? En la primera actuación, a ver, o sea, es de Pardillo y es de libro. Es de Pardillo, pero es que además, si vas a hacer lo mismo, empieza a encadenar prendas hasta disminuir la altura considerablemente. O sea, a ver, no sé. Puede sí, además. Estoy seguro de que mi hija de 6 años toma decisiones más acertadas que esas criaturas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Decir sencillamente que el perpetrador de esta película es Adam Green. Y que, bueno, a pesar de todo, yo vi al público de Sitges muy generoso porque acabó en aplausos la película, la proyección, sí, es la verdad. Bueno, y de hecho, en todas las películas que he visto yo, ha acabado la proyección en aplausos. Incluso en Red, White and Blue, en La Casa Muda y tal. O sea, que yo vi a la gente generosa. Yo luego diré si comparto o no esas opiniones, pero la gente en general ha estado generosa en las proyecciones a nivel sonoro y auditivo, de complacencia al final de las mismas. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya te digo que yo no coincido con esa displacencia con Frozen. Sí, no, a mí Frozen me pareció flojita. Pero, y además eso, que no deja de ser una historia que también es una historia pequeña, una historia de pocos personajes, muy cortita, y si en todo ese pequeño microcosmos pues estás deseando que los pavos palmen cada minuto que pasa de peli, pues no hay manera ahí de sacar un poco de algo positivo del asunto, ¿no? Y quien me diga que Frozen, bueno, que no está mal, que no sé cuántos, le diré, comparada con The Descent, medios similares, tramas más o menos crisis paralelas, y bueno, y te ves una película bien hecha, con intriga, con perfiles psicológicos llevados al extremo, y miras la otra y me dices si realmente estamos hablando de una peliculilla o no. Claro. A lo mejor he sido muy malo por hacer la comparación esta, también hay que buscar a veces diferenciar las cosas. Sí, ¿no? Y que luego viendo un poco, a ver, o sea, yo respeto evidentemente la opinión del que le pueda gustar Frozen. No, pero quiero decir que tampoco es Frozen una película que no se pueda ver, pero que quiero decir que, bueno, que... Vista la distribución en la proyección de en su segundo lugar, yo si te digo la verdad... Yo la hubiera pasado al tercero. Si se hubiera proyectado en la tercera posición, yo al cuarto de hora, 20 minutos, pues me hubiera marchado hacia la estación de tren ya y hubiera llegado antes a casa de lo que llegué. Porque además esa mañana llegué bastante tarde por razones aparte. Pero bueno, que la cuestión es que yo le veo un poco esa, entre comillas, malicia programativa a los que diseñaron esa maratón para que, pues evidentemente, así la gente se queda a las tres pelis o mucha gente se queda a las tres pelis y así asegura un poco más de participación de la audiencia, ¿no? Hombre, claro, pues si dicen, guardamos a Liam Neeson y a Christina Ricci para el final para que la gente se quede. Exacto, exacto. Y bueno, antes de Frozen, si te parece, pasamos sí. A Jonah Hex, que vamos fue, a hablar de Jonah que Hex. Fue, digamos, la película gancho, ¿no? De esa maratón, una película que creo que en Estados Unidos ya se acabó estrenando en junio, o sea que de hecho es una película que después de haberla visto, pues te das cuenta de que va un poco para consumo un poco, en cierta manera, veraniego también. Es la adaptación de un cómic de DC sobre un personaje un tanto particular en la cosmología, en la iconografía del oeste, ¿no? Americano. Tenemos a Jonah Hex, que es realmente pues, es una especie de soldado confederado renegado de su condición de confederado, que por algunas razones vitales pues acaba, digamos, teniendo facultades sobrenaturales y que además, pues después de haber renegado un poco de su condición como soldado, pues se convierte en un cazarrecompensas y en un tipo que no tiene ni Dios ni amo y que solo, digamos, obedece a su criterio personal. Además, esa es la partida con ciertos un poco poderes sobrenaturales. Sí, sí, sí. Yo creo que lo he dicho. Ah, vale, perdona. Pero bueno, no, es que estaba pensando... Es la gracia del personaje también. Yo no sé si una buena definición es decir que la película es un cruce de Spawn y Wild Wild West? Hombre, por lo al menos conceptualmente la gente se puede hacer una idea de por dónde va. O sea, me parece gráfico. Igual no es exacto en sus límites, pero sí que es muy gráfico y creo que es de agradecer esa comparativa. Sí, porque además digamos que en este oeste post guerra civil americana, pues también hay una parte, digamos, de implementación tecnológica del momento, con algunas armas desarrolladas supuestamente con la tecnología de la época, pero que sobrepasan a lo que en realidad se inventó en aquel momento, ¿no? Y que también juegan, en cierta manera, una parte esencial de la trama de la película. Decir también que en Jonah X, ya habéis visto que el cartel, pues hay unos cuantos nombres que brillan en el reparto de la película. Jonah X es interpretado por Josh Brolin, que digamos que es el tipo que se encarga de que esta película no se quede en una medianía, porque realmente el tipo, a pesar de que tiene que lidiar con un personaje que tiene un pie en el mundo de los vivos y otro en el mundo de los muertos, le da enjundia, le da sobriedad, le da seguridad al personaje. Aparte, está caracterizado, digamos, a nivel de maquillaje, de una forma muy sencilla pero muy efectiva, con esa quemada que llevan en uno de los laterales de la cara que le deja al descubierto parte de su dentadura, más allá de su moflete, ¿no? Y que aparte también, en la versión original, evidentemente, la atronadora, porque habría que decir que es una voz atronadora la del señor Josh Brolin en esta película, pues le da mucha más, digamos, fuerza y potencia al personaje en sí mismo, que ya es un poco, imagino que golosina para el actor que se quiera comer un personaje de este tipo. En la cara opuesta tenemos otros nombres un poco también bastante mediáticos, pero que no cumplen su papel encomendado en la función. Y tenemos, pues, por ejemplo, al señor John Malkovich, que en teoría es uno de los malos de la función, un antiguo compañero de armas de Jonah X, y que el tipo, pues a mí me dio la impresión de que este papel, pues, se lo ha tomado como un papel de esos alimenticio, que no veo por qué un tipo de este calibre se tiene que tomar según qué papeles como obras menores, porque realmente el otro, y hablo de Josh Brolin, le da, digamos, una respuesta para que el tío también pueda un poco sacar algo de su parte interpretativa. Pero bueno, la cuestión es que en la película aparece, digamos, solamente para poner la mano para... Sí, sí, o sea, yo creo que claramente le han dicho, mira, yo te pongo un número del 1 al 9 y tú detrás le añades unos cuantos ceros y aquí te tenemos. Aquí el señor Malkovich a mí me da la absoluta impresión de que está por el talón y por poco más. No se esfuerza lo más mínimo. A ver, es un hombre que solamente su presencia, pues, tiene un carisma que ya hace que en pantalla, pues, sí. pues claro, es John Malkovich. Pero ¿vale? a mí me dio medio fraude, claro, tío. Exacto, de John Malkovich esperas algo más. Y realmente es que está planísimo, claro. Planísimo. Otra cosa es pedirle que no esté plana a Megan Fox, pero ya sabemos que sus dotes interpretativas tampoco están muy allá. Allí precisamente Megan Fox está porque no es plana. Exacto. Bueno, y sí, es curvilínea más. Exactamente. Bien, más que plana. Y entonces, más curvilínea que nunca, porque a su delgadez extrema le han añadido unos corsés que le debían cortar la respiración. Sí, o están retocados por ordenador o algo. O están retocados porque tiene una cintura de 40 centímetros. Avispilla. Con unas caderas de 85, porque no llegan a 90, está muy delgada, y un busto de 95. Uh-huh. Subido así en plan teto móvil del oeste. Exacto. También un papel que en cierta manera es un poco goloso, porque hace de una prostituta que tiene una cierta relación de cercanía con Jonah X y que aparte, pues bueno, pues también tiene una parte en la trama general de la peli y que quieras que no, pues ya esta chica ya sabemos que no tiene excesivas luces para interpretar, pero para el papel que cumple en la película, pues tampoco es desentona. Quizás sobrarían esos primeros planos igual donde se le ve esa cara de plástico tan operada que tiene. Quizás igual hubiera molado maquillarla de alguna forma, porque en esa época pues quizás no había caras de plástico en esa época del oeste, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, sobre todo por su presencia física y por la estética que luce en la película, pues quieras que no, hace su papel, digamos, comedidamente y bueno tienes, pues, que tampoco se le puede pedir mucho. Tiene más, alguna escena de acción, yo creo que sí. Es un tipo de papel. Ella siempre ha reconocido que ha admirado a Angelina Jolie, entonces yo creo que sigue un poco la estela. Y es lo que te comenté aquel día, realmente tiene alguna escena de acción, pero creo que se le ha un poco desaprovechado porque hay algunas escenas, sobre todo esa que ocurre en el motel o en el pasillo del motel donde ella reside, que se le podía haber sacado un poco más de chicha y podían haber empezado por ahí a volar trozos de tablas y haber habido un enfrentamiento con los federales, no sé si son los federales los que venían a buscarla en ese momento, o los hombres de Malkovich, pero la cuestión es que se le podía haber sacado un poquito más de punta. Una escena de tiroteo de salón más al uso y con más... Un poco más de tralla. De fuegos de artificio. Sí. Y no sé, a ver, pues yo la veo, pues es una película veraniega que aquí se ha traído fuera del verano, que tiene algunos puntos interesantes, pero que luego no deja de resolverse demasiado rápido. El malo para la que iba a liar, pues realmente también se le acaba anulando demasiado fácilmente. Y bueno, quizás es un poco película quiero y no puedo, de que tenía unas buenas mimbres y en vez de construir una cesta he construido, yo qué sé, una pajarita o una... Completamente de acuerdo. Una torre eléctrica. Mira, una de las decepciones más grandes que tuve en Sitges fue con Spawn. Uh-huh. Me decepcionó muchísimo. La vi allí también en el Auditori. Y con John Hayes me ha pasado... No tenía tantas expectativas porque no es un personaje ni mucho menos tan conocido como Spawn. Claro. Pero sí, aún yendo sin expectativas, es lo que dices tú, es un quiero y no puedo... Y además, ya he empezado a leer por ahí en algún blog y tal, no voy a decir de algún enteradillo, sí, pero que ya han empezado a ponerla como que va a ser una futura película de culto. A pues ver. Hombre... Mira, no de, sé. ¿De culto taquillero de quiero y no puedo o de qué? No sé el culto dónde puede estar en esa película, pero hombre, bueno. A ver, si tiene que haber culto por algún lado, de hecho tiene que ser por el puto Josh Brolin y por nada más. Realmente, sí, es que tampoco le veo yo elementos. Primero, porque es una película de industria hecha totalmente con propaganda, hecha a lo grande. O sea, que yo no sé el culto por ahí donde le va a venir. Y segundo, porque es que no tiene elementos para convertirse en película de culto. Quizá el cómic sea un cómic de culto. No lo sé, porque tampoco estoy muy puesto yo en el cómic. Lo he leído. Pero la película... A mí que me perdonen, pero no le veo ningún elemento. Quizás la cuestión de culto viene en la escena esa en la que John Hayes se bebe un whisky y se le sale el whisky por el lateral de la cicatriz. Pero sí, bueno, aparte pero de eso... Pero eso, podríamos recurrir al viejo chiste del esqueleto que entra en el bar y pide un whisky y una bayeta. O sea, ahí estamos. Es un poquito antiguo. Es bastante viejo. Es de la época de Tumbita, ¿no? Poco menos. Exacto. O más todavía. Invita con Dorito. Todo eso. Bueno, pues eso, ahí queda un poco nuestra reseña de Jonah Hex. Tampoco hay que tomársela toda al pie de la letra. Pero no, bueno, es nuestra opinión, evidentemente. Por vosotros mismos. Ahora encontraremos en el libro un hostiazo del tío que ha puesto en su blog que va a ser película de culto. Bueno, y dirá, tú dijiste que será película de culto Repomen y es una mierda con un guión que bebe todas las fuentes y copia de todos lados. O sea, ¿qué quiero decir? Bueno, como somos presos de nuestras palabras, yo está. Creo, y además quedan grabadas. Y si no al tiempo... que Repomen sí será una película de culto dentro de 10 o 15 años, como para mí, por ejemplo, Los asesinos cibernéticos, que hay gente que no la traga y a mí me parece una película de serie B que, aunque bebe de algunas fuentes, es una película dignísima y para mí es una película ya de culto. Quien no la considere, pues es muy bien. ¿Esta de asesinos cibernéticos cuál es exactamente? Bueno, es lo de los screamers, ¿no lo has visto tú? Sí, pero ¿qué gente sale en esa peli? Por hostia, eso. No me acuerdo ahora el nombre del vale, actor. Vale. Es un actor otro día. No muy conocido, pero sí que ha hecho bastantes papeles. Es que papeles ahora no sé si la he visto. Y que trata, bueno, de una evolución, o sea, Skynet a otro nivel. Vale, vale. ¿Vale? Para que nos entendamos. Muy bien. Pero es una película que merece la pena ver y que yo ya la considero de culto. Y bueno, como yo creo que también es película de culto quizá por las circunstancias Equilibrium o otras películas. Claro. Y a mí me parece que Repomen lo será y me parece que Jonah Hex no lo será nunca. Pero bueno, es una opinión particular. Ahí queda dicho. Allá está. Y la cuestión es que después de todo, de ver Jonah Hex, de ver Frozen y de ver el corto que comentarás después, porque lo comentaremos si queda tiempo, ya veremos. Después de la del tercer largometraje en Discordia, pues se proyectaba en esta maratón Afterlife, que es el debut en la dirección de una chica que viene de origen polaco, pero que está afincada en Estados Unidos, que se llama Agnieszka Bojovic-Buslo, o algo así. Ya sabéis que a veces me invento las sílabas y las palabras. Y bueno, Afterlife... A ver, voy a intentar hablar de Afterlife sin hacer demasiados spoilers, porque la verdad es que es un argumento que es complicado de explicar sin spoilerear un poco el asunto, pero bueno, digamos que la Afterlife parte de la idea de, bueno, de un personaje, Christina Ricci, que tiene una vida sentimental un poco así... cambiante y que con la que no está a gusto, y una noche pues sufre un accidente de tráfico y al día siguiente se despierta en la morgue. Entonces ella ve al empleado de la morgue, que es Liam Neeson, y bueno, le dice: oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Y el Liam Neeson le cuenta que ya está muerta, que está en la morgue, digamos, preparándose para su paso a su otra vida, pero que durante unos días ella se va a sentir como viva, pero no está viva realmente, sino que es una sensación de haber muerto tan recientemente. Entonces, Liam Neeson le explica que él tiene el don de hablar con los muertos, que es un don que le vino de nacimiento y que por eso tiene este trabajo que tiene. Entonces, Christina Ricci en principio se lo come a pie juntillas todo este, digamos, planteamiento, pero luego pues parece ser que hay algunos fallos. Hay matices, ¿no? Hay algunos fallos, algunos matices, y todo no es lo que parece ser. Y dejémoslo ahí, no voy a decir nada más. Entonces, digamos que tenemos en esta película que tiene un... Yo la veo quizás... O sea, a mí en general, y por dar una opinión así sin entrar a demasiados detalles, que me ha gustado el planteamiento, la verdad es que es bastante original... Pero es una peli que también tiene un ritmo pausado, porque quizás el argumento también necesita de un ritmo pausado. No hay excesivas escenas de acción, sino que es más de suspense, de descubrir pistas, de aclarar un poco ciertos conceptos. Y claro, igual no es la mejor hora para proyectar esta película como tercera de una maratón en la que creo que pues cuando empezó esta peli creo que eran ya las 4:30 de la mañana. O, sí, o sea, a las 4:35 salió de Frozen. Exacto, pues o sea que... seguidamente proyectaron esta. Y entonces quizás después de un día de ajetreo y de llevarte unas cuantas horas sentado, quizás no es el mejor momento para ver esta peli. Pero yo la veo una peli muy disfrutable desde el punto de vista de, primero, entre comillas, punto de vista visual por la protagonista en sí misma. A quien le guste Christina Ricci como actriz y como mujer, esta película le va a encantar, porque de hecho ella tiene, aparte de ese pequeño papel goloso de muerta que está en transición al mundo de los muertos, pues tiene una caracterización bastante lograda, tiene además con muy pocos detalles, sobre todo con el maquillaje, la tía la verdad es que realmente parece que ha palmado. Y aparte de su interpretación, hay una presencia física. Ella tiene varias escenas de desnudos, lo tenemos que decir, porque es uno de los atractivos de la película. Y de hecho, pues a quien le gustó Christina Ricci en la línea de Black Snake Moan, pues quizás no estoy hablando de la línea de la película, sino de la línea de su papel en cuanto a destape, pues quizás también le va a interesar la película. Hay una escena que es onírica, que es así como rollo ensoñación, que tiene esta película, que yo creo, y ahora nos estamos tirando otro farol de esos del culto, que esa escena va a quedar grabada en la memoria de mucha gente cuando la vea, y es una escena en la que Christina Ricci sale desnuda de cintura para arriba, con una gran raja en el esternón, con un fondo blanco, palidísima con ojeras, recién muerta, con su brecha en la frente, y su corazón en la mano latiendo fuera del cuerpo. Increíble. O sea, solo por esa postal, ese fotograma, esta peli ya merece cuanto menos echarle un vistazo. Ya te digo que tiene otras cosas muy atractivas, pero este punto un poco, digamos, de mitomanía respecto a la actriz... Sí, que es un fotograma que puede quedar como icono, ¿no? Icono, como póster, como imagen colectiva, llámalo como quieras. Es espectacular, o sea... una imagen en la que, digamos, predominan los blancos y la cara gris ceniza de ella por su reciente muerte. Y aparte, pues eso, la raja rojísima en el pecho de ella con el corazón latiendo con su color de corazón, un corazón muy bien hecho, ahí latiendo en su mano, ¿no? O sea, ya te digo que esto pasa a la historia también. Aparte de Christina Ricci, el papel de Liam Neeson es muy comedido, porque de hecho es un tipo que se dedica a hablar con los muertos, no puede ser un tío muy dicharachero y muy extrovertido, pero cumple también al menos su papel, a pesar de ser un hombre, digamos, de cierta categoría. Y de hecho, su personaje en algunos momentos tiene algunos giros de comportamiento, los vamos a decir así para no spoilerear mucho, y cuando se producen esos giros de comportamiento, él sabe estar a la altura. O sea, de hecho, parte de la gracia de estos giros es la interpretación que le da el mismo Liam Neeson, ¿no? Porque quizás otro actor hubiera quedado un poco más estridente o más tirando al grandilocuente. Aquí el tipo, digamos, que sabe desviarse de su papel original lo justo para marcar, digamos, esa diferencia de comportamiento que es debida al argumento de la película y que no voy a comentar en exceso porque si no hago un señor spoiler. Así que a mí, en principio, Afterlife me ha satisfecho bastante. Es una peli que no hay que tomársela con prisa porque es una peli tranquila, pero yo la veo disfrutable sin ninguna duda. Muy bien. Pues, ¿cómo estamos ya de tiempo? Fatal, ¿no? Estamos jodidos, pero yo creo que un corto nos da tiempo a comentar, aunque sea. Pues aunque sea dos minutitos. Uno nos dan. Venga, pues, uno. Hubo, antes de estas tres películas, la presentación de un corto, Quédate conmigo, de Zoe Berriaitua. Que me has comentado que tú ya habías visto algunas veces cosas de él. Y que es un tipo que ha hecho muchos cortos, sí. Y bueno, mediometrajes incluso. En este caso, interpretado por Macarena Gómez y Pablo Turégano, con una actriz que sale en un papel menos importante, que es una tal Ona Casamiquela. ¿Qué decir de este corto? Que a pesar de la presentación un poco gafapastoide que tuvieron y con la actriz Macarena Gómez pasadilla de vuelta. Era sábado por la noche, la peña había sí, bebido alguna cosita. Macarena Gómez ya también estrenaba otra película anteriormente, un largo. Sí. No me acuerdo. No sé si ahora no recuerdo si era Carne de Neón o sí, cuál era el que correcto, había el sábado, sí, pero Carne de Neón, la del Mario Casas, ¿no? Sí, bueno, creo. Pues ella venía de fiesta y lo demostró. Bueno, pues dejando aparte esto, el corto muy curioso, como una pelea de pareja puede convertirse en algo más allá de la vida y la muerte. En un infierno, lo dejaremos en metafórico. Un humor negro muy cachondo. Afilado, punzante. Unas escenas bien rodadas. A nivel técnico también. Incluso. A nivel técnico y de maquillaje y de efectos también curradito. Con alguna concesión al género japonés casi al final que tampoco hubiera hecho falta, pero eso es un punto de vista particular. Sí, bueno. Pero en general, un corto de 21 minutos que pasa rápido, que es agradable y además con el final que tiene que tener. Yo creo que está bien, que a mí es un corto que me gustó y que encuentro que... ¿Puedes repetir el título para quien no lo haya apuntado? Por eso. Quédate conmigo. Quédate conmigo. De Zoe Berriaitua. Sí, que es un tipo ahí que ya lleva un tiempo en el cortometrajismo y que... Y que yo creo que recomendable. Absolutamente recomendable. Supongo que como ha ido a concurso y tal y los cortos tienen una distribución escasa a nivel de pantalla grande o DVD, sí, van solo se pondrá en la red y cuando está colgado en la red, supongo que el mismo autor lo colgará a una calidad decente. Recomendable para ver. Recomendable muy para bien ver, porque además tema zombie, vamos a decirlo, no es un spoiler, sino se ve enseguida, y bien. Tema de vida más allá de la muerte. Vida más allá de la muerte, vamos a dejarlo ahí. Vida bueno, en pareja más allá vida de la muerte. Vida en pareja más allá de la muerte, muy bien. Pues Jordi, es lo último, sí, las últimas palabras que salen por nuestra boca en este fallo eléctrico dejaste sin audiencia en 40 audiencia minutos en vez de una hora, la bueno, semana que viene vendremos con más. Por ahí va la cosa, intentaremos condensar más, pero mira, que hemos condensado y hemos comentado solo tres pelis y un corto, pero bueno. Lo dicho, la semana que viene tendremos más y seguramente más rápido y mejor. Así que hasta la semana que viene. Adiós.